Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya sabéis lo de siempre. Aquí estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Programa Movida la Cantina, que como todos los miércoles te acompaña con la mejor música de los años 60 y 70, todos los miércoles desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada. 120 minutos por delante que vamos a intentar ocuparlos pues disfrutando de éxitos de esos años 60, de esos años 70. Algunas bandas incluso siguieron en los 80 y en los 90, pero bueno, en definitiva, dos horitas disfrutando de aquellos viejos años. Recordaros que en Radio Crash estamos de aniversario. En este 2020 cumplimos 35 años de una emisión libre e independiente. Empezamos en la calle Honesto Batalón, encima de Villa, y ahora estamos emitiendo desde hace ya casi 20 y tantos años aquí, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Y por obligación, ese saludo, ese abrazo a toda la gente masoquista que en estos momentos, a estas horas tardías, está sintonizando este programa y, como no, también esta emisora. Well, I'm going away, baby, and I won't like it for me. Going, going, going, going away, baby. And I won't back it for me. If I find me a good girl, I'm gonna, gonna, gonna be back at all. Hear what I say, baby. Como no podía ser de otra manera, hemos empezado el Movida en la Cantina de esta noche, estas dos horas próximas de radio, pues recordando a nuestro amigo Elvis Presley, Elvis Aaron Presley. ¿Por qué? Porque bueno, Si siguiese vivo, pues hoy cumpliría 85 años. Hay que recordar que nació en el año 1935 y, como muchos de vosotros ya sabéis, falleció en el año 1977, cuando apenas tenía 42 años. Ya sabéis, se rumorea, incluso se dice en cuarto milenio, que Elvis Presley no murió, ¿no? Que se retiró así. Yo os voy a ser sinceros, yo no soy de esos que creen que Elvis Presley no murió, pero tengo que reconocer que en el Savoy, en los baños, a ciertas horas de la madrugada, juraría que lo he visto. Pero bueno, esto ya cada uno, pues bueno, aquí recordamos a Elvis Presley, ese, lo que sería su cumpleaños, 85 cumpleaños. ¿Qué vamos a decir de Elvis Presley que ya no se ha dicho? Pues nada, estamos aquí simplemente recordándolo a lo que fue esa primera voz negra, de blanco, digamos, ¿no? Que hizo que encandilase tanto al público blanco como al negro, mayoritariamente, al público blanco. Estaban buscando ese cantante que tuviese voz de negro, que fuera blanco y que pudiese vender lo que estaban vendiendo muchos músicos negros por aquellos años, ¿no? Ahí apareció en unos estudios para grabar lo que parece ser que era una maqueta para su madre. No sé si era para felicitarle el cumpleaños, bueno, más o menos ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Elvis Presley. Hemos empezado pues escuchando este disco legendario, este Aloha from Hawaii, publicado en el año 1973. Ahí Elvis Presley desde Hawái para el resto del mundo. Me parece que era una de las primeras retransmisiones que se hacían vía satélite. Calculan más o menos 1.500 millones de personas las que pudieron disfrutar en directo de este show del rey del rock and roll. Incluso, bueno, en Villaviciosa también lo vieron. Fue algo increíble, ¿no? Todo el mundo quería ver, no querían perderse la actuación de Elvis Presley. Empezamos escuchando este CC Rider, que si os acordáis es de Mitch Ryder and the Destroyers. Uno de aquellos músicos que recordábamos cuando hablábamos de los detroitinos y decíamos que eran los detroitinos. Los detroitinos eran aquellos músicos o aquellas formaciones que habían surgido en la ciudad de Detroit, y precisamente Mitch Ryder and the Destroyers eran uno de esos artistas, una de esas bandas. Luego escuchamos el Burning Love y ahora vamos a escuchar otro tema, una versión de las tantas que hizo Elvis Presley, porque vamos, aquí composiciones de Elvis Presley que se hiciesen famosas, las justitas, ¿no? Pero desde luego, cuando si tú lees biografías, ¿no?, de músicos, de artistas que surgieron en la escena musical a finales de los 60, años 70, pues muchos de ellos tienen como gran influencia gente como Chuck Berry, pero sobre todo como Elvis Presley. Elvis Presley ha marcado a infinidad de artistas. Y prueba es que muchos de ellos, cuando hacían sus primeras giras a los Estados Unidos, una de las cosas que querían hacer, pues era, cómo no, conocer en persona al rey del rock and roll, a Elvis Presley. Gente como los Beatles, como los Rolling, bueno, esos por mencionar los más conocidos. Algunos de ellos, si lees las biografías, las circunstancias en las que se conocieron son realmente muy, muy graciosas. Pues el siguiente tema que vamos a escuchar es precisamente Elvis Presley haciendo un tema de los Beatles. Elvis Presley, desde luego, no estaba ajeno a todo el cambio que estaba en la escena musical, y por eso no era extrañar que hiciese versiones eso de gente como los Beatles o incluso también Simon & Garfunkel. Pues venga, vamos a disfrutar de Elvis Presley en directo en el escenario de Hawái, pues haciendo esta versión de los Beatles, este Something. Perdón, que me he equivocado. Ya sabéis, cosas del directo. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Something in the way she moves tracks me like no other lover. Something in the way don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in a smile she knows all I gotta do is think about her. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will I love grow? I don't know. You stick around, it may show. I don't know. Something in the way. Tracks me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me. All I gotta do is think about her. Something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. Thank you. La verdad que la vida de Elvis Presley ha dado para hacer infinidad de libros y documentales, ¿no? Películas también hizo, ya lo sabéis, esas películas infumables, ¿no? Que desde luego eran malas, no sé cuál de ellas se salvará. Pero ¿cuál era el problema? Que claro, Tom Parker, que era el que le llevaba la carrera durante muchos años, ese cabroncete, que era muy bueno para hacer negocios y sacar dinero, pero era bastante cabroncete, por decirlo así, pues aunque las películas eran malas, luego las bandas sonoras recaudaban mogollón. Entonces, mientras él, las bandas sonoras recaudasen mucho, las películas más o menos le daban igual. Y eso que Elvis Presley, su carrera cinematográfica, su carrera como actor, siempre se la tomó muy en serio, ¿no? Lo que pasa que, repito, siempre daban las típicas películas ñoñas, por decirlo así. Pero repito, mientras las bandas sonoras funcionaban, pues todo iba bien, una vida de excesos. Tal vez no sé si será el primer personaje en la historia del rock and roll que la fama le superó a unos niveles increíbles. Yo creo que es muy difícil hacerse a la idea de lo que debe ser tan famoso, ¿no? Con los caprichos que tenía, ¿no? Toda la gente que tenía alrededor. Pero bueno, ya sabéis cómo falleció. Falleció en los baños, parece ser una sobredosis de pastillas, de todas las que tomaba al día, casi. Bueno, 12, 13 o 14, no sé. No digo una cantidad por no quedarme demasiado largo de ellas, aunque yo creo que incluso me estoy quedando corto. Pero repito, por lo que empezamos con Elvis Presley es porque si hoy viviese, cumpliría 85 años, año 1935, y en el 2020, en el año actual en el que estamos. Y vamos a escuchar uno de los primeros discos que compré yo de Elvis Presley. Nos vamos a trasladar a un hotel de Las Vegas para escuchar una versión maravillosa que hacía de este clásico, este Suspicious Mind. Record that just came out, the latest album, and I hope you like it. It's called Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? Just mine. So if an old friend I know not by to say hello, would I still see suspicion in your life? Here we go again. Oh, oh, oh, oh. Asking where I've been. Oh, oh, oh. You can't see the tears I reel, I'm crying. Because I love you too much, baby. can walk out because I love you too much, baby. Don't you know? I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Pues bueno, cuando faltan solamente dos minutitos para llegar a las 12 de la noche, para que empiece un nuevo día, vamos a con el siguiente protagonista. Ya por última vez, ya vamos haciendo publicidad, promoción del próximo concierto que vamos a tener la oportunidad de ver mañana a partir de las 8:30 de la noche en la sala Acapulco en Gijón, aunque yo calculo que el concierto empezará más o menos hacia las 9 de la noche. Hablamos del músico neoyorquino de Elliot Murphy, ya sabéis, afincado hace años ya en Francia, que vamos a tener la oportunidad de verlo mañana otra vez, acompañándose de su viejo amigo ya Olivier Durand, también a la segunda guitarra. El otro miércoles os ponía un documento sonoro increíble. Además, me estaba dando cuenta, se van a cumplir exactamente 22 años y pocos días más del concierto que tengo aquí grabado en una vieja cinta. Os lo había recordado, si no lo pudisteis escuchar el otro miércoles, esto es una cinta que grabó un amigo mío en el concierto, ese jueves 29 de enero del año 1998 en la Sala Antiguo de Oviedo. Pues vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar primero la cinta y luego vamos a escuchar un vinilo, ¿no? Pero bueno, la cinta, repito, ya os lo dije en el último programa, para ser grabado en plan casero como se hacía hace 22 años, pues no suena tan mal. Y vamos a escucharlo precisamente haciendo un tema de un LP de los primeros que publicó, creo que fue el tercero, en el año 1977. Uno de esos LPs que le hizo poco a poco empezar a ser reconocido. Y las colaboraciones que tiene en este disco pues son bastante importantes. Teníamos a Phil Collins y a Mick Taylor. Pues el título del LP era Just a Story from America, y es la canción que precisamente vamos a escuchar ahora. Repito, en esta cinta echamos la vista 22 años atrás, a ese 29 de enero, jueves además también, en la Sala El Antiguo en Oviedo. Get you down and like some. social status, well, next to none, and they left it all, they moved downtown, and a little voice followed them around, and it would say, get up, when it gets you down, like a boxer, you're gonna spin around, you're kind of guy with so very few, don't ever let it get the best of you. Thank everybody for coming to the show tonight. Yeah. Have a great. I want to thank Jorge Otero for bringing me back to Oviedo. And it's just a story from America. It's just a story from America. It's just a story from America. Just a Story from America, Elliot Murphy. Darle una oportunidad. Si nunca lo visteis, de verdad, si os gusta la música de cantautor, la música americana, tipo, no sé, Bruce Springsteen, del que es colega, etc., etc., en esos rollos, así John Mellencamp, cosas de esas. Bueno, John Mellencamp, bueno. Repito, mañana, Elliot Murphy, sale a Acapulco a partir de las 8:30. La venta anticipada, me imagino que mañana ya no la habrá. Era 16 euros, el mismo día en taquilla creo que os va a costar 20 euros. Y ahora vamos con el vinilo. Un alegrón enorme. Vamos, el regalo perfecto que he tenido estas navidades. Este disco es del año 1987. Se llama Parted Girls, Broken Poets. Yo es el disco con el que lo conocí. Y bueno, más que un disco, creo que ya os lo conté, era una cinta, una vieja cinta, ¿no? Y me rompió, lo escuché mucho haciendo el servicio militar, fue como escuché yo a Elliot Murphy, ¿no? Cuando hacíamos aquellas guardias o imaginarias, que no sé para qué las hacíamos, porque quién nos iba a atacar a nosotros. Pero bueno, ahí estabas tú haciendo el gilipollas, ¿no? Pero bueno, y así fue como descubrí, entre otros, al bueno de Elliot Murphy con este disco, que intenté encontrarlo, de segunda mano era difícil de encontrar y a precio muy caro, y hace poco, por suerte, se ha vuelto a reeditar. Entre los temas preciosos que tiene este disco, repito, este Parted Girls and Broken Poets, vamos a escuchar la canción que cierra la cara, este Saving Time, una auténtica gozada. Saving time. bracelet? What's that hanging from it? Is it a rocket ship? Search the horizon for friendly planes in the nuclear game. I guess they're all the same. Stick with me that I ride with you to the end of the line. Hold my hand and I walk with you through the darkest night. When I smile, I'll be thinking of you, and everything will be alright. But it's sad, so sad. There ain't no easy way round. And it's sad, so sad. All you friends gather round, 'cause the circus left town. Bueno, en lo que se refiere al Mano Lenta esta noche, pues he traído un disco bastante conocido, pero bueno, también tiene su pequeño truco, su pequeña sorpresa. Es el Desenchufado, el Unplugged, que todo el mundo conoce, que le dio tantos Grammys que no era capaz de abarcarlos con las dos manos. Mejor LP, mejor interpretación vocal, mejor canción, bueno. Ya sabes, muchas veces, bueno, cuando se ponen a dar premios la gente se emociona y te los dan todos, ¿no? Aunque bueno, no es un mal álbum, ni mucho menos. Además, tienen estos discos, muchos discos en la historia de la música tienen su historia, ¿no? Por ejemplo, es uno de los discos que más baratos le ha salido publicar, ¿no? Le ha salido más barato a la hora de producirlo. Segundo, no era muy por la labor, ya os lo he comentado alguna vez, de hacer un disco en directo otra vez, porque había publicado muy poco antes, casi el año anterior, aquel 24 Nights, ¿no?, donde se recogían esa serie de actuaciones en el Albert Hall de Londres, ¿no? Y entonces, bueno, él, cuando se lo ofrecieron, fue como un poco reacio. Como él admite muchas veces, a la hora de tomar decisiones, se ha equivocado. Como todo el mundo, pasa que él reconoce que se ha equivocado, pero bueno, luego ha tenido suerte y le ha salido la cosa bien. Un disco que había publicado tras el fallecimiento de su hijo era el disco Pilgrim, ¿no? Donde, pues Clapton, una de las canciones que interpretaba, este era un tema llamado Circus. ¿Y por qué se llama Circus? Porque la última vez que había estado con su hijo, pues había sido precisamente para llevarlo al circo. Dice que había sido, llevaba tiempo sin verlo asiduamente, sus problemas de con el alcohol, había estado ingresado, bueno, digamos que lo tenía un poco desatendido, ¿no? Y entonces cuando volví a intentar tener un poco contacto con él, pues fue cuando pasó esa desgracia, que se cayó del rascacielos, ¿no? Y entonces esta canción no viene incluida en el Unplugged, aunque sí, fue uno de los temas que llegó a tocar en esas sesiones. Y luego en esta edición especial que se publicó en el 2013, pues es uno de los temas que viene incluidos, este When the Circus Left the Town, cuando el circo dejó la ciudad, ¿no? Y vamos a escuchar otro tema que sí viene precisamente en el Unplugged, pero en esta toma que vamos a escuchar es un poco distinta al tema original. Si no lo habéis escuchado muchas veces, no os vais a dar cuenta de los pequeños cambios, de las pequeñas variaciones que hace, pero sí, sí se nota un poco esos pequeños cambios. Este tema se llama Rain on Faith y venía publicado en el LP Your Name, un LP que hacía que poco a poco Eric Clapton fuese cogiendo un poco más ya la forma y ya apuntaba buenas maneras. Pues venga, vamos a recordar este Running on Faith, una toma, repito, que no fue la que al final se incluyó en el tema, en el EP Desenchufado. Can a poor boy do? But my world would be right. Love comes over you. Lately I've been talking in my sleep. Can't imagine what I'd have say, except my world would be right. Love comes back your way. Oh, that I've always been one to take. Come true. Thank you. Bueno, ¿qué? Chatinos y chatinas, ¿cómo lo llevamos? Son las 12 y 23 minutos y ya sabes que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón y, como no, el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada. En todos estos años yo creo que he tenido tiempo suficiente para hacer una cuña donde de vez en cuando haga publicidad del programa y de la emisora, pero bueno, como soy así de desastre, pues de vez en cuando lo tengo que decir aquí en directo en antena. Pues nada, vamos a continuar con todos vosotros, ya sabéis, hasta la 1:30 de la madrugada. Vamos con nuestro siguiente protagonista, que de todos los que ha sonado hasta ahora, yo creo que tal vez es el menos reconocido, aunque no el menos bueno por ello. She's gone, it's true. Tendría que comprobarlo, pero no estoy seguro. Yo creo que esta... Bueno, sí, esta grabación es del año 1981, ¿eh? Siempre digo música de los 60, 70, pero no quita para que grupos que empezaron en los 60 y en los 70 a lo mejor sigan su carrera en los 80 y en los 90, ¿no? Robert Gordon, ¿eh? Mira, si antes empezábamos con Elvis Presley, que había sido una influencia para infinidad de artistas, pues aquí tenemos precisamente a uno, Robert Gordon. En el año 1981 publicó este LP titulado Are You Gonna Be The One, ¿no? Y la canción que escuchamos ahora era este She's Not Mine Anymore, ¿no? Pero desde luego el auténtico éxito que tuvo, o llámalo como quieras, el puntazo que tuvo a nivel comercial, fue el siguiente tema que vamos a escuchar, este Someday, Someway. Repito, Robert Gordon. I can't bear to hear you cry. Somewhere, somewhere, somewhere, somewhere. el grandísimo Elmore James, sonando después de bastante tiempo de nuevo en este programa. Más me estaba dando cuenta estos días de que no estaba poniendo demasiado blues, ¿no? Estábamos escuchando buena música, sin duda alguna, pero ya sabéis que aquí en este programa, en Movida en la Cantina, el blues pues suele tener bastante importancia. Empezamos escuchando este Every Day I Have the Blues. Al escuchar a Elmore James, pues escuchamos a una de las mayores influencias que ha dado el blues a grandísimos artistas, sobre todo artistas blancos, ¿no? Estaba escuchando este tema y me estaban viniendo Fleetwood Mac en la época de Peter Green, ¿no? Pero bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otro tema de Elmore James, este Dust My Broom. My Broom, repito, el gran Elmore James. ¿Y por qué he traído a Elmore James? Bueno, no hay ninguna razón en especial, pero sí porque resulta que una de las canciones más conocidas del repertorio de este compositor y cantante americano, ya fallecido hace muchos años, en el año 1963, pues es uno de mis temas preferidos. The Sky is Crying, ya lo sabéis, el cielo está llorando, no puedes ver como ruedan esas lágrimas, ¿no? Por mi cara o por la acera. De este tema, pues hay infinidad de versiones. Es uno de los clásicos del blues, no tan conocidas como Sweet Home Chicago y todas esas por ahí, ¿no? Pero desde luego es uno de los temas que más me gusta a mí de blues. Y eso, repito, hay infinidad de versiones y cada artista a la hora de hacer la versión, pues se la ha intentado hacer a su manera, llevársela a su terreno. Y vamos a escuchar una de las que yo descubrí hace poco. Además, también tengo que reconocer, por un músico que no conocía. Un día así buscando me encontré hace poco, pues repito, a este músico de blues también ya fallecido hace bastante, llamado Gary B.B. Coleman, un músico que enseguida os vais a dar cuenta por su forma de cantar está más cercano al soul que al blues. Tiene una carrera no demasiada extensa, en cuestión de trabajos en solitario, ya que falleció joven, pero también había tenido unos años como músico de estudio, me parece. Incluso estuvo en la formación, no sé si era de Albert Collins o de B.B. King, tendría que mirarlo, ¿no? Pero repito, vamos a escuchar a Gary B.B. Coleman haciendo una versión realmente increíble de este clásico, de este The Sky is Crying. Yeah, the sky is crying, yeah. Can't you see the tears roll down the road? All right. Thank you. Franto Comes Alive, Peter Frampton, en su carrera ya en solitario. A lo mejor algunos de vosotros lo recordáis cuando era joven, en aquellos años locos con Humbly Pie, junto con Steve Marriott, ¿no? Pues bueno, aquí lo teníamos en este LP que vendió lo que quiso y más, uno de los discos más vendidos en la historia de la música en los Estados Unidos en la década de los 70. Y estaba pensando ahora si tirarme al vinilo o poneros... bueno, pues para variar un poco vamos a dejar a Peter Frampton para otra ocasión y vamos a escuchar un viejo vinilo que tengo aquí que vamos a exprimir. Yo creo que es de los primeros vinilos que tuve, se llama Explosión 60 y como muy bien dice la portada, te garantizan que los 18 temas son cantados por sus autores originales. Entre todo este elenco de grandes formaciones y artistas vamos a decantarnos por una de mis bandas preferidas. Además es un tema que en los recopilatorios prácticamente no solía encontrarse muy normalmente. El tema en cuestión es Gerúndula y la formación, hay una que me encanta, los Status Quo. We'll be right back. llevas estatus, que por cierto, me da un poco de pena. Yo entiendo que, oye, que uno tiene que pagar facturas y esas cosas, pero es que de esta formación yo creo que sí queda solamente el cantante, ¿no? Y además se ha cortado la coleta como los toreros, ya de status quo, pues eso, solamente queda el cantante, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, desde luego han sido una de las grandes bandas, hay que reconocer que cogieron ese ritmillo pegadizo y lo explotaron, pero bueno, aún así, con ese ritmo pegadizo hicieron infinidad de clásicos del rock and roll. Quien tenga más o menos mi edad, pues se habrá jugado unos cuantos futbolines o habrá metido unos cuantos duros en las máquinas de petaco escuchando a esta formación británica. Y venga, vamos a continuar. El otro día me comentaban una amiga, decía, oye, pues ¿sabes que me han llamado de Madrid para ir a ver a Fleetwood Mac, que hacen gira? Cuando me lo dijo me quedé así un poco como yo había oído, efectivamente, que el Fleetwood Mac querían hacer una gira. Pero cuando me dijo que eran el Circo Price en Madrid, entonces ahí las cosas ya como me sonaban un poco raras, ¿no? Fleetwood Mac en Madrid, normal, pero en el Circo Price, bueno. Y me metí en internet y efectivamente, se lo comenté, vienen una banda tributo de esas tantas que hay, unas muy buenas, otras menos buenas, vienen una banda tributo a Fleetwood Mac y creo que se llaman Rumours, y precisamente este LP Rumours es el que vamos a escuchar ahora, y entre canción y canción pues os cuento una pequeña anécdota de las tantas que hay sobre este disco. You can go your own way. Go your own way. Bueno, antes de que se me olvide, Francis Rossi es el nombre del cantante de los Status. Es que, claro, no se puede acordar uno de todas las formaciones que uno conoce. Pero bueno, este disco, este Rumors, que vendió, pues también uno de los discos más vendidos en la década de los 70, junto con el de Peter Frampton, que escuchamos antes, fue publicado en el año 1977 y hace muchos años me acuerdo que hice un especial sobre él, porque son de esos discos que donde parecía que lo que iba a salir era algo caótico, pues salió, tal vez, para los que conozcáis a Fleetwood Mac en su segunda época, pues su mejor trabajo. En esta formación había dos matrimonios que estaban a punto de separarse. Entonces, bueno, el ambiente en el estudio no era precisamente muy plácido, era más bien tenso. Las drogas también estaban haciendo bastante efecto en algunos de sus componentes y aprovecharon la grabación de paso y las canciones pues para tirarse ciertas pullas unos a otros, ¿no? Y repito, de esta situación un poco caótica pues surgió este gran disco, este Rumors. Empezamos con este Go Your Own Way, algo así como vete por tu propio camino. Y si el CD no me falla, pues vamos a poner otro de los grandes temas que incluye este trabajo, este You Make Loving Fun, algo así como tú haces que quererte sea divertido. Fleetwood Mac. You make me happy with the things you do. The Letter, la carta, y me estaba acordando también de esa versión maravillosa que hizo de este tema el ya fallecido Joe Cocker. Son la 1:13, por lo tanto nos queda nada, muy poco para finalizar el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Vamos a recordar aquellos años de la psicodelia, donde había cosas infumables y otras realmente interesantes. Este tema que vamos a escuchar y que prácticamente nos va a ocupar el resto del programa pertenecen a la segunda parte, a las interesantes. A las interesantes, si funcionase el CD. Mira, no me había pasado nada en toda la noche y me va a pasar ahora. Bueno, como siempre digo, cosas del directo, seguimos emitiendo aquí sin trapa ni cartón y estas cosas suelen pasar. Pues venga, a ver qué están cantando los Fleetwood Mac mientras tanto. Pues no sé lo que están cantando porque... Tengo que parar porque esto ha sido de cuarto milenio. Sin tocar nada, se ha arreglado solo. You know that I'm loving you. In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true. Oh, won't you come with me and I'll take my hand. Oh, won't you come with me and I'll walk this land. In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Take my hand. Oh, won't you come with me? Iron Butterfly, este Inagada da Vida, vamos a despedir ya el programa de esta noche de Movida en la Cantina. Empezamos con Elvis Presley, recordándole, ya que hoy tendría 85 años de estar entre nosotros, y acabamos con uno de los temas más clásicos de la psicodelia en los años 60. Esperando que me perdonéis esos pequeños fallos técnicos que hubo a última hora, pues me despido de todos vosotros hasta el próximo miércoles aquí en Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre e independiente Gijón, ya sabes, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recordar también esa redifusión que se hace del programa todos los sábados desde las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Y cómo no, no sé qué decir a toda esa gente que se molesta en entrar al podcast de la emisora y descargar los programas que ahí os dejo. A esos ya, vamos, ya tenéis un amigo, un siervo, un esclavo para toda la para toda la vida. Recuerda, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón y el programa Movida en la Cantina. Contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada con la mejor música de los años 60 y 70. Hasta la próxima semana, cuidaros.